estás entre la gente que te quiere, presidente. Petro, estás entre la gente que te quiere, presidente. Viva Colombia humana, pa' adelante, siempre al frente. Viva Colombia humana, pa' adelante, siempre al frente. No queremos oligarcas, viva Petro, presidente. Afuera los oligarcas, viva Petro, presidente. Presidente, afuera los oligarcas, viva Petro, presidente. Y que viva Totoro humana, Cauca humana y Colombia humana. Viva Colombia humana, pa' adelante, siempre al frente. Viva Colombia humana, pa' adelante, siempre al frente. No queremos oligarcas, viva Petro, presidente. ¡Viva Petro, presidente! A ver, hijitos, definitivamente, Petro, presidente.